Dodnes neexistuje žiadna stabilná schéma alebo štruktúra, ktorá by dovoľovala naprojektovať rádio. You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hello. Now we have the Sean Robert segment of tonight's The Messages Noise. Hello. Hello. Hello. Now we have the Sean Robert segment of tonight's. Hello. Now we have the Sean Robert segment of tonight's The Messages Noise. Hello. Now we have the Sean Robert part. Hello. Hello. Hello. Now we have the Sean Robert segment. Hello. Now we have the Sean Robert segment of tonight's The Messages Noise. Hello. Now we have the Sean Robert segment of tonight's show. Hello. Hello. Now we have Sean Robert. Hello. Now we have the Sean Robert segment of tonight's show. Hello. Hello. Hello, this is Sean Robert. Thank you. don't make music. I just record bits of my life. And mix those elements. And mix those elements together. Where was I? Ross. Yeah, well, that was some time ago. Be recording things that are all made by, all the sounds are made by me. Excepting radio sounds. What can I say? Thank you. Ah, pero dice que cuando se limpia, se limpia. Sí, sí, es cierto. Claro, se limpia de dolor. Está esperando que se limpie. Suerte que se fue. No, no, no. Thank you.

De Rosario, fuerte el aplauso para la gente de Rosario. La cuna de la bandera. Venga, ¿qué decimos? ¿Me va? ¿Dónde se va? Aquí en Argentina, como en todas las partes de Latinoamérica, hay muchas leyendas. En este caso vamos a hacer una chacarera, letra y música de la leyenda del Esteco. ¿Conocen la leyenda del Esteco? ¿No? ¿Saben que hay una bodega acá que se llama el Esteco? Sí. Bueno, justamente hace alusión a esa leyenda. Y la leyenda un poco cuenta de una ciudad antigua que se encontraba a unos 30 kilómetros de la actual Salta Capital, cerca de Metal. Una ciudad muy antigua, de todas las riquezas que pasaban, imagínense, de Buenos Aires hacia Lima, quedaban ahí. Hace un poco, arqueólogo de la ciudad de Buenos Aires confirmaron que la ciudad de México fue destruida por un terremoto. Terremoto muy grande, de 8.6, y entre tanto dicho, porque esto fue hace 200 años, esta ciudad, la ciudad fue castigada supuestamente con un castigo divino. Decía, entre las compras que se iban transmitiendo de generación a generación, decía que la gente iba a las tiendas y se burlaba de un hombre que había venido a predicar la perdición a esta ciudad, y decía, dame una cinta color temblor. Y es el dicho más popular que quedó de esta leyenda. La leyenda, las ruinas de la ciudad del Esteco están, pueden visitar hasta cerca. ¿Qué tipo de leopardo te saque cada 10 segundos? No, lo tenés que dejar abierto. Claro. No, porque aumentas la. Bajas asas o aumentas la. Aumentas la velocidad, tenés que cerrar el espectacular. O sea, para eso, tener una pileta cerca, te tirar la pileta, ¿sabes qué? Que se activa una cosa, se la que tomar vino. Sí, tenés que llamar que quiera. No, pero tenemos ron. Claro, pasa con. La mañana estaría lista. A las 8 y arranca el día. Vamos a terminaban en te la va a la montaña. Hace poco nos queríamos llegar al cerro. Sí, boludo. Fue grabando. Sí. Oye, quiero testigos. Quiero testigos cómplices. Ya paso lento de piedra en la mujer hasta la linda. Temblaremos tan supiera uno.